me la como. Yo soy como la madeja y se me confunde la moraleja. Yo soy como candidato, si no la gano se la arrebato. Yo soy como kamikaze, frente a la procu me doy un pase. Sentirlo todo de todas las maneras, vivirlo todo en todos los sentidos, ser lo mismo de todos los modos posibles, al mismo tiempo. Yo quiero ser lo difuso, lo profuso, la herida, algún deseo, la distancia que proponen tus besos, lo azul de un cerezo y otra manera de comprender a Dios. Yo soy como aquel fulano, tira la piedra, esconde la mano. Yo soy como los obispos, unos morados, los otros discos. Yo soy como la portada, me voy directo para la chingada. Yo soy como las patronas, medio decentes, medio putonas. Yo soy. Sentirlo todo de todas las maneras, vivirlo todo en todos los sentidos, ser lo mismo de todos los modos posibles, al mismo tiempo. Yo quiero ser lo difuso, lo profuso, la herida, algún deseo, la distancia que proponen tus besos, lo azul de un cerezo y una manera de comprender a Dios. ¿Y sobre la salud mental? ¡No! ¡Es Dios! ¿Lo qué? ¡Es Franco Basaglia! A veces la única forma de mantenerse sano es volverse un poco loco. Encuentro, y eso que nunca ha sido visita, en la agonía de tu fundamento, en tus párpados congelados. Constituyes la naturaleza de mi universo, y eso que aún, siquiera te lo digo, siquiera logro llegar a ti. Porque los vientos te mecen hecho un pájaro libre, y libre te hundes en ti misma y en el cielo, en un mar ocaso, lo mismo como tu piel. En galaxias de palabras, en astros de tierra, en tus interrogantes de sequía, en poseer tus brazos enrojecidos de calor, enternecidos por el sabor de tu ligereza, deponiendo la visión que cuelgas en mis sueños, de tanta hermosura que conllevas, jamás has detenido, jamás podrás esclavizarte. El sol proviene de tu aliento, y el tiempo se propone desde tus besos, del letargo fundido, calcinado para tu cuerpo. ¿Dónde existirás después que muera? ¿Qué presencia del mundo posará tu brillo? Si no es en cada rincón de tus pasos, y de tus nubes estrelladas en la tierra, en aquella poesía infinita de tus abrazos, jamás podré decirte que perplejo luce el mundo, que profunda es la agonía de recordarte, y cuál instinto disperso. Divago en tus reminiscencias, en montañas de tus voces, en las plumas cautivas de tu pasar. En el vivir absurdo, violentado de tu lejanía, hecho un árbol solitario que deviene carente de rocío. Amor mío, atisbo mi raíz en tus astros, y venero tu temblar tormentoso que proviene de tu pecho, esa puerta majestuosa, ese quiebre hirviente y milenario. Dadora de inspiraciones, sonriente crepitas y infundas el universo, ¿cómo alcanzar tus besos, si no es más bien verdeando tu sendero majestuoso? Flotando el recuerdo de primavera, de pétalos hechos cadenas, pausados y fértiles, ahogados en lluvias de infinidad, delirando de tanta belleza, eres hecho, eres todo aquello a lo cual Dios llegó. ¿De dónde proviene tu estrella? Y este amor delirante que lleva a todas partes. Amor mío, la eternidad se escapa. Aférrala a tus ojos de latido, para cuando te vayas, todo sea sincronía divina. Para que transcurras como enigma, cautiva a todo amanecer, alumbrando lo que te consume. Casualmente no lo sabes, pero sencillamente iluminas todo. Incomparable ese instante de tristeza genuina. Te pregunto yo también. Si tú murieras, ¿qué sería del universo? En Radionauta está sucediendo Poligrama. Estás escuchando Radiadores de la Sonrisa. Sumate a este morir de locos. ¡Te esperamos! Pantallazo platense. Convocatoria abierta. La plata se proyecta en defensa del cine argentino. Convocamos a la comunidad a participar de las múltiples proyecciones que se realizarán en toda la ciudad para visibilizar y valorar la producción audiovisual nacional y regional. Pantallazo platense. Si contás con un espacio de proyección, recursos técnicos, obras audiovisuales o tenés otras producciones culturales, ¡inscribite! Pantallazo platense. Organiza Asamblea Audiovisual Platense. La plata se proyecta en defensa del cine argentino. Feliz

convirtiéndome en un oso de invierno. Haceme un lugar en tu cama, ¿no ves que estoy convirtiéndome en un oso de invierno? Ya no hay vaso de vino que llegue. Radionauta está sucediendo. Poligrama. Cementerio plano 1, toma 1. Hoy estoy medio filosófico. Dicen que la vida es un viaje. El cementerio será la terminal. Debido al avance de la medicina, hay gente que vive más, como decía un amigo mío. Hay gente que antes se moría y ahora no se muere, y que ahora vive y antes se moría. Por eso yo pregunto, ¿cómo vamos a hacer para que los ancianos, que como dije antes, cada vez hay más cantidad, entren en el globo terráqueo, en esta única casa que tenemos? Por eso estoy de acuerdo con lo que dicen los pueblos originarios, o lo que practican los pueblos originarios, el buen vivir, que no significa tener más dinero, sino tener más libertad, más comunicación con el ambiente, con los animales. En fin, todo eso es la base de lo que ellos practican. Aprendamos del buen vivir. Y la muerte sigue siendo una incógnita, pero lo principal es que estamos vivos. Por eso, amigos, no se hagan adictos a este aparato. No digo que no lo vean, pero no a la adicción. Abramos las puertas a la vida, a la libertad, porque si no, sí que vamos a decir como se dice en los velorios. Era tan bueno. Este es el patio de los callados, porque los muertos no hablan, pero sí hablan lo que nos han dejado. Morirse es parte de la vida y eso es lo más normal. Pero no es normal que los pibes mueran por las balas de la policía. Y es normal, aunque parezca un delirio, que haya más muertes por suicidio que por homicidio. Y es normal, aunque no quieran ponerlo a la vista, que haya 4 mujeres muertas por semana por la violencia de los machistas. Es normal que se vendan cada vez más autos, aunque hay 8.000 muertos por año en accidentes de tránsito. En este patio de los callados hay buenos y malos, vencedores y vencidos. ¿La muerte es un misterio? Más misterioso es saber a dónde fueron a parar los desaparecidos. No nos robarán la alegría, seguiremos con el puño arriba y caminaremos con la frente en alto para que no nos maten en vida. Natural, Farmacia Natale, homeopatía, herboristería,

en los debates a tocar temas que son tabú, no condicen con la mayoría de los que estamos internados acá. Porque acá hay gente decente y hay gente que no se la pasa pensando las 24 horas del día en el sexo. Te quiero. Respeto sus opiniones, pero no estoy de acuerdo con ellas. ¿Puede un loco llegar a un trato con un cuerdo? Radio La Calefata. ¿Puede un loco llegar a un trato con un cuerdo? A continuación, sabias palabras. Te quiero. Sabias palabras. Te quiero. Porque soy la diosa de Matadero, la diosa pueblo, la diosa amor. Te amo con todo mi corazón. Píldoras, las hay blancas y rosadas, amarillas, verde claras, las hay de todos colores y de todos los sabores, sin olvidarse ninguna, en total son 21. ¿Qué es la libertad para vos, así en un concepto general? A ver, la libertad son varias cosas, pero en este contexto acá que estamos en un espacio para reflexionar sobre la salud mental y las legislaciones que acompañan eso, el momento histórico en el que estamos viviendo y todas las luchas que estamos llevando adelante, creo que la libertad es terapéutica. Uno es un ser humano y tiene valor como persona. Yo no soy loco, ni soy loco. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Music itself, you know, the feeling of it, the sound of it, it intrigued us as a family so much. Podríamos ser mucho más, más de lo que imaginamos. Mata, mazos en todo. Podríamos ser mucho más, más de lo que imaginamos. Mata, mazos en todo. Podríamos alimentar nuestras almas, así elevarlas. Podríamos ser mucho más, más de lo que imaginas. Más das de vos, más sos, así resultas. Amemos la libertad, abramos nuestro pecho y demos lugar a lo que ideamos. Amemos la libertad, abramos nuestro pecho y demos lugar a lo que ideamos. Somos libres de ver a nuestro antojo y mi anteojo de multicolor. Todo lo que veo, todo lo que digo, todo lo que vivo va pintado con amor. Somos libres de ver a nuestro antojo y mi anteojo de multicolor. Todo lo que veo, todo lo que digo, todo lo que vivo tiñe mi temor. Podríamos ser mucho más, más de lo que imaginamos. Mata, mazos, mazos en todo. Podríamos ser mucho más, más de lo que imaginamos. Mata, mazos, mazos en todo.

Duval y la Colo Berger va a ser el ambiente. Porque lo convocamos nuevamente para complacer también al ángel de Sara Roldán con un librito de ella que me prestaba siempre, de Raúl González Tuñón. Y vamos a viajar por los puertos. Cerveza del viejo pescador Schiltigheim, para que amemos Carcassonne y Chartres, Chicago y Quebec, torres y puertos, y la luz de las altas ventanas de la noche, encendida para los hombres de frac y para los ladrones, y las islas en donde los canacas comen plátanos fritos, y bajo el sol y bajo las palmeras, entre ágiles mulatas, suenan los ukeleles. Islas, dije, las islas, soles rojos, platillos para Dariud Milod. Tener un corazón ligero, vale decir, amar a todas las mujeres bellas. Y una moral ligera, vale decir, andar con gitanos alegres y dormir en un puerto, un ocaso cualquiera, y en otro puerto, y otro, y andar con suavidad y desenvoltura de fumador de opio. En Radionauta está sucediendo Poligrama. En la vida hay cosas chotas que te pueden poner mal y otras que solamente te hacen putear. Cuando estés pum para abajo, no te achiques, canta un rato y eso va a hacer que todo marche bien. Toma lo bueno y deja lo malo atrás. Lleno hay que mirar. Y si estás como Elliot Smith, no te dejes afligir. Quizás te estés olvidando de cantar. Y si estás muy deprimido, no seas nabo, sé tu amigo. Junta los labios y empieza a silbar. Toma lo bueno y deja lo malo atrás. Lleno hay que mirar. La vida es una estafa, la muerte siempre gana. Te conviene despedirte con amor. Olvida tus pecados, despedí a tus invitados. Disfrútala porque esa es la que va. Toma lo bueno y déjalo. Lleno hay que mirar. Todo es una garcha si te fijas un rato. La muerte es el remate de este show. Pensalo como un chiste y lo vas a entender. Es gracioso que dejemos de existir. Toma lo bueno y déjalo. Recabió.